imaginé la vida sin ti. Todo lo que me planteé siempre estabas tú. Solo tú sabes bien quién soy, de dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me necesitabas. Nadie mejor que tú sabrás. Te di todo lo que pude dar. Y ahora tú te vas, así como si nada. Tú te vas, acortándome la vida, agachando la mirada. Y tú te vas, y yo me pierdo entre la nada. Tú te vas, ¿dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Si tú te vas, te he fallado, dime cómo y cuándo ha sido.